posteriormente. ¿Qué diferencia, qué relación hubo, de hecho, entre Eric y Montaner? ¿Entre? ¿Qué relación y qué diferencias ideológicas entre Eric y Montaner? En su principio fueron las denominadas formaciones especiales y las Fuerzas Armadas Peronistas y Montoneros, y estamizadas. Luego se acerca una organización marxista declarada, porque como expliqué antes, Montoneros ya era marxista, su cúpula no declarada. Y a partir de ese momento comienzan discusiones ideológicas, sobre todo los hombres de las FARC, que están más preparados. Teóricamente los rubios siempre están más preparados. Y estaban mucho más preparados para discutir con el RP. Sin embargo, que lleva las discusiones adelante acerca del rol de una organización armada contra Santucho es Olmedo. Olmedo era el número uno de las FARC, después murió en un tiroteo en Córdoba. Y este hombre tiene muy clara la diferencia, la gran discusión era sobre la pertenencia de clase o ser la clase misma. La gente del RP solía disfrazarse de obrero, o sea, los militantes del RP tenían la obligación de ir a trabajar a los lugares igual que los obreros, comer como los obreros y vestirse como los obreros. Los peronistas, en este caso encabezados por este marxista Olmedo, decían que no, que el problema era de pertenencia de clase, no ser la clase, sino pertenecer a la clase, y que se pertenecía a la clase con la acción revolucionaria, no con el disfraz. Eso marcó siempre la diferencia entre Montoneros, porque Montoneros ya había estudiado los documentos de la FARC para enfrentarse con el RP ideológicamente. O sea, la voz cantante en la lucha ideológica entre Montoneros, entre las organizaciones peronistas y el RP la tenían los hombres de la FARC, en ese caso fundamentalmente Olmedo. Después fue Roque y algún otro más. Las grandes diferencias eran sobre si se trabajaba para el pueblo o se trabajaba para la clase obrera. Por eso para mí es inexplicable la relación y la unión que tienen Montoneros y el RP a partir del año 75, donde comienzan a colaborar juntos, evidentemente son instituciones cubanas, y marchan al monte y cometen el desastre del que estábamos hablando de tomar Formosa, ¿no? Con un regimiento. ¿Está contestado? El doctor Graña. Continuamente escuchamos hablar de los 30.000 desaparecidos, 30.000 que supuestamente en el libro Nunca Más no son más de 2.800, a lo cual se le agrega también, mediante la versión de las abuelas de Plaza de Mayo, que estos 30.000 desaparecidos eran jóvenes inocentes. Usted, que debe haber compartido o ha conocido a algunos de ellos, ¿qué opina de esta supuesta inocencia tan mencionada por este grupo de señores? Una vez dije en un programa de Grondona, con respecto a nosotros y a los militares, que éramos dos ángeles que peleábamos por la misma patria, perdón, y que el demonio estaba ajeno a nosotros, a los militares y a nosotros. Cuando se habla de idealismo, no se habla de que son ideales solamente buenos, sino la predisposición para ir a la muerte por lo que uno cree. No éramos inocentes absolutamente de nada, éramos combatientes. Y a mí me indigna que las madres de Plaza de Mayo, o estos mercachifles de la memoria, me traten de inocente, de bueno, porque yo fui un guerrero. Los compañeros, la mayoría que murieron, fueron guerreros y yo los respeto como guerreros, ambos bandos, ¿no? Entonces me indigna que nosotros formemos esa bolsa de estúpidos y los militares formen esa bolsa asesina. Estoy totalmente desacuerdo con eso, lo hice público varias veces, inclusive en enfrentamiento con Parrilla en la televisión, que en YouTube está cortado, no está entero, pero yo tengo la versión entera, que si quieren algún día se las puedo pasar, se las puedo ofrecer, porque me la dio Grondona. Con respecto a los 30.000 desaparecidos, yo creo que 1.000 muertos o 100.000 es una barbaridad, pero no sirve para luchar y para llorar decir 30.000. Yo creo que oficialmente rondará alrededor de los 8.000, 8.600. Creo que Ángel sacó la cuenta, ¿no? Uno por uno. Sí, más o menos. Vamos a hacer una exageración, 12.000 muertos. Ellos pueden decir, 12.000 es una barbaridad, es lo mismo que 30.000. No, no es lo mismo. Porque 12.000 son 12.000 almas que se perdieron de un bando. Pero 30.000, la diferencia entre 12.000 y 30.000 son 18.000, son 18.000 multiplicado por los $125.000 que ellos están cobrando. Porque esto es el negocio. Por lo tanto, no importa si son 30.000, 5.000 o 20.000, lo importante es el negocio que hacen con los derechos humanos. Yo estoy un poco podrido de eso, porque no sé con quién lo hablaba. Ellos son las madres, nosotros somos los hijos, pero nosotros somos los combatientes. Entonces resulta, conmigo no pueden negociar, yo no cobré nada, estoy limpio. Entonces negocian sobre los cadáveres de mis compañeros muertos que no se pueden defender. Quizás mis compañeros se levantan y me fusilan, no es posible. También es posible que yo lo fusile a ellos. Pero lo que sí es real es que fueron guerreros, murieron como guerreros, y bueno, la historia los enterrará como guerreros, como enterró a los unitarios a los federales. ¿Te ha contestado? No, por favor. Mi pregunta va para el doctor Curuté. El doctor Labrán en su conferencia habló de una especial intromisión del marxismo en algunos sectores del nacionalismo durante la época del 70. ¿Podría explicar bien cómo fue esto? ¿Por qué? Sí, me parece que Ray Marín hizo referencia al sumo marxismo en los sectores del catolicismo, dijo, ¿no? Y creo que el catolicismo nacionalista era Tacuara, era un grupo de Tacuara. Con el basta, con el topo de la cabeza, me parece que era el jefe de ese grupo, de Tacuara, y se dejó prohibir por las corrientes partistas, ¿no? Esa fue la implicación, fue un sector, no fue un sector muy importante, era importante cuando eran militantes con cierto valor, ¿no? O sea, no fue un grupo muy importante. No hubo muchas otras invitaciones del nacionalismo para el marxismo. Otro que después se hizo marxista, creo, por lo menos, si no se hizo marxista, se quitó a formación por Coronel Alveína, que era secretario de redacción de Civil Blanco, con Martín Sánchez Rondo, que era nacionalista también, y después terminó con Cámpora, y después creo que finalmente terminó directamente vinculado al. Fue para el hermano de Fernando Barbeína, que murió en el enfrentamiento en William Borges, que fue Buenos Aires, y además con la familia casado, juntado con la condita de creo que no conozco yo, por lo menos otro caso así notable de implicación del fascismo de la teoría. Para el mismo tema, vos dijiste que doctrina, digamos, nacionalismo era la doctrina católica. Y hasta la declaración final de la Corea de Unión se abrió. Y acabamos con el demonio, etc. ¿Cómo influyó, digamos, el nacionalismo en la Argentina? Lo que el mismo bajo los encarnados con la institución de Luna Social. Y por tanto, lo que yo dije respecto al nacionalismo, siempre se enseñaron alguna parte del nacionalismo católico, porque. Para que quiero quiero para que claro que por algunos no se sientan representados por ese nacionalismo, por ejemplo antes de hubo la institución de nacionalismo que no quitaban de lado todo tipo de referencia profesional, ¿no? Pero había una cierta incongruencia, pues queríamos ver aparecidas respecto de lo que vos me decís, sí, yo lo tengo presente, pero no sé si incluso desde el punto de vista como nacionalista ni como católico, ¿no? No sé, pues me parece que no sé ni qué es lo que cómo incluyó, qué es lo que. Los nacionalistas, si uno se apoyaba en la doctrina católica, ¿está acá o en la solución de la santería? Bueno, no, pero es igual, es que está acá, ¿no? De alguna manera, el mundo nacionalista. Tuvieron la posición, bueno, así lo que dijo el Papa está bien, ¿no es cierto? ¿Cómo reacciona el nacionalismo ante el debilitamiento de la doctrina católica o ante la o ante el progresismo, digamos? Y bueno, generalmente por eso la prensa es informada, si reacciona, manifiesta una reacción de rechazo por el progresismo, ¿no es cierto? Que en algunos casos fue más grave, que es en el caso de lo que se pasaba en el periodismo, como por ejemplo el caso de Miguel de Mendoza. Otros no fue así, pero alguna vez se trataron de refugiar el resto de colección de reglas, por decir más observador, que van a estar en el amigo, porque lo ponía más tanto que yo, ¿no? Que es el seminario del Paraná, después de Carlos Rafael, de San Luis. Yo me refería más al plano político, ¿no? Que no había. Es que nunca hubo punto de la jerarquía, el futuro de la jerarquía nunca tuvo punto de la jerarquía, por lo menos de nunca. Los padres que apoyaban los sacerdotes, que eran amigos del nacionalismo, Castellán y para abajo un montón, ¿no? Una serie de sacerdotes, la Trinidad, el padre García Vieira, el padre Mario Pinto, uno más, Amancio Paz, que está en Pitch, por lo que platicaron que estaban docentes, siguieron siendo amigos nacionalistas, del nacionalismo, ¿no? Creo, no sé si me equivoco, pero tal vez por ahí alguien sepa algo distinto, me parece que el nacionalismo el católico argentino nunca tuvo una relación buena con la periodista, ¿no? ¿Eh? Ayer, bueno, es ahora, ¿no? Sostengo lo mismo, ¿no? Creo que no tiene una relación. Bueno, Pero que el tradicionalismo quiere, pero no creo que políticamente. Una pregunta para concluir. ¿Se puede explicar todo esto? ¿Se puede explicar lo que es la política? Entonces, ¿qué es la política? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Yo creo que hay que hacer una distinción, bueno, por lo que a mí me toca, una distinción histórica. El nacionalismo, a mi modo de ver, surge, simplificando, lo dijo Ricardo, con la Revolución Francesa y como lo explica Morras, surge de alguna manera para, en un mundo globalizado, cristiano, reaccionar de una manera eficaz contra este mundo globalizado cristiano, y la mejor forma de hacerlo era fortaleciéndose, como también lo decía la Baraña, en ámbitos menores. Si yo quiero de golpe hacer triunfar una idea a nivel global, primero tengo que hacerla encarnarse en un país, que triunfe en un país. Por eso explica que el nacionalismo haya surgido de la mano del liberalismo de la Revolución Francesa. En el siglo XIX, en nuestra misma historia, el nacionalismo, el liberalismo vino de la mano del nacionalismo. Recuerden ustedes que el primer partido nacionalista que se fundó en la Argentina lo funda Bartolomé Mitre para llevar adelante las ideas del nacionalismo. Pero cuando ese nacionalismo, cuando ese liberalismo se adueña del mundo a fines del siglo XIX, cuando se generaliza, cuando lo globalmente aceptado y triunfante son las ideas liberales, se hace necesario la inversa, y es lo que explica Morras, lo que explica que el nacionalismo en el siglo XX justamente es un nacionalismo antiliberal. ¿Por qué? Porque hemos perdido ya no existe el imperio cristiano, no existe el mundo cristiano, no existe la cristiandad. Entonces lo que hay que hacer es tratar de fortalecer las ideas cristianas en el ámbito político, social, económico y cultural en cada una de las partes. De modo tal de que lo de nacionalismo, a mi modo de ver, no se puede hacer una identificación total, más que circunstancial, en un tiempo mayor o menor, pero circunstancial. No somos católicos porque somos nacionalistas, sino porque por las circunstancias determinadas en esta instancia mundial en donde lo global es anticristiano, se hace necesario estrechar pilas y volverse un poco hacia adentro, fortalecer el cristianismo primero en los ámbitos más chicos y después globalizarlo. Que perdería su esencia, perdería su sentido de ser el día que las ideas cristianas que alguna vez nos dio de la Divina Providencia, la gracia, si esas ideas se globalizaran, seguramente deberíamos dejar de ser nacionalistas. No sé si respondo. Yo creo que señalé con el nacionalismo aquí, yo tenía una cierta peculiaridad, particularidad respecto a los nacionalismos europeos, ¿no? Me parece que quién puede ser que haya tomado el nombre, cuando vio que de alguna manera debo ser nacionalista, ramos no católicos, estoy refiriendo al nacionalismo argentino en su versión actual, ¿no es cierto? Me parece que el nacionalismo argentino no es hijo de Mitre, no es hijo de nacionalismo, es simplemente residencia de nombre. ¿Por qué nacionalismo? Usted se pregunta por qué toma ese nombre, ¿no? Y quiero contar una anécdota del padre Mario Pinto, un padre dominico muy conocido y importante en su momento, que es muy inteligente, decía que en realidad estaba mal, nosotros no debemos llamarnos nacionalistas, nosotros debemos llamarnos católicos integrales. Lo que el nacionalismo en realidad es, en realidad el nacionalismo argentino debería llamarse catolicismo integral. Así que en realidad es un término impropio quizá el nacionalismo. Aníbal lo explica de alguna manera porque dice que lo toma, parece que lo más prudente sería preguntarse de todo por qué quiere ese nombre. Y aquí hay uno de los grandes equívocos en torno al nacionalismo. Muchos autores asombran que el nacionalismo eligiera lo que ellos consideran un concepto moderno, ligado de nación-estado para denominarse. Confunden una excepción con una realidad muy anterior. Igual que saben los movimientos fascistas y todo eso, ¿cierto? Esa negativa de pensar lo político desde el destino de cada nación y la colocación en su reemplazo del mito de la humanidad que progresa es lo que va a provocar el surgimiento de un movimiento que cuestiona el punto de vista del inutilismo y entonces propongo, digamos, el nombre la viatez de la nación contra no contra justamente el imperio, sino la nación como oposición a la humanidad, esta utopía, ese concepto genérico de humanidad. Es que a mí me parece bastante superior. Evidentemente, sí, es un nombre que es equívoco, ¿no? Voy agregando y a la pregunta. Me parece que acá, coyunturalmente, se toma el nombre nacionalista. Un grupo ocurre que sería un resurgimiento católico, ¿no? Que toma coyunturalmente un sector ese nombre, pero ahí, si uno lo estudia en Europa, hay un resurgimiento del cristianismo en toda Europa que empieza, es decir, la fecha de historia, pero está muy vinculado a León XIII, a la eternidad, que es ahí la restauración de la filosofía cristiana, un renacimiento católico. Son sintomáticos las grandes conversiones de la intelectualidad francesa, hombres del primer nivel, todos conversos, Martel, Raisa Martel, que judía, Gilson, todos conversos, una élite cultural de toda Europa. Entonces yo diría que hubo un renacimiento cristiano vinculado más o menos a una reacción de belleza frente al liberalismo y al marxismo, que marcaba la diferencia entre marxismo y liberalismo, y que fue una restauración de la religión católica, en política, no de las tradiciones cívicas que citábamos, la libertad, la reforma de ley, etc. Bueno, grandes cívicas. Y el Congreso del 34, y siempre me preguntaron, ¿no? impactó mucho a la Argentina, ¿no? Sí, no, creo que no tenía el papel. Y el Congreso es parte el Congreso Colectivo Internacional de 1934, como cuando escribieron los 34, pues también, ¿no? Que fue cuando vino el cardenal Pacelli, que fue Pío XII, como legado del Papa, era Pío XII, y que fue tuvo un impacto importantísimo en el canal argentino. Hubo muchas conversiones, creo que ahí se convirtió Galvez en el Congreso. Realmente se pensó que después del Congreso ese iba a haber un nacimiento muy grande y muy poderoso de las fuerzas católicas. Lo hubo de alguna manera en los planos inferiores, pero no influyó, me parece, mucho en la vida política, ¿no? Era presidente de General Custer. Pero sí tuvo una influencia muy, muy grande. Convocó la gente, creo que en este momento fue el acto más grande, con una de gente mayor que hubo, y tuvo mucha gente, perdón. Se participó de ese Congreso, en realidad, para toda la gente del nacionalismo. Mi padre era joven, pero por parte como todos los nacionalistas, claro, tenían este papel de custodia, y todo el nacionalismo joven estuvo muy, muy comprometido con el Congreso, ¿no? En la organización, en las tareas auxiliares. Liberal, otra cosa es romántico, automático, ¿no? Bueno, que se puede ser republicano y no ser liberal. Sí, en realidad, creo que lo tuvieron dicho claramente también, ¿no? Después justamente citó a Pío IX en su condena clara y definitiva del liberalismo, ¿no? A la primera general, me parece que la Constitución Nacional, como cualquiera otra de las leyes sancionadas por el Parlamento, por los gobiernos de pacto, por lo que sea, son leyes positivas y que tienen valor de vigencia, que siempre, tanto cuanto cumplan el fin propio de la ley, que es el bien común, se termina el bien común, ¿cierto? En cuanto a esas leyes no sirven al bien común, esas leyes dejan de ser propiamente leyes. El derecho a resistencia a una ley injusta, o sea, una no ley, está tratado de pasar algo más, es un derecho legítimo en principio, aunque debido a como actos especiales prudenciales respecto a la gravedad del ataque al bien común que implique, si por ejemplo se va contra Dios, no se puede ejecutar, pero si se produzca algunos daños morales, por ejemplo, el impuesto injusto a la pelea de la respetarla, la gravedad del daño y a la gravedad que podría, que surgiría de rechazar la ley. Respecto a la constitución, digo, vale lo mismo, la constitución es una ley policial, sancionada por un grupo de legisladores, tanto por corpus normativo como su preámbulo. El preámbulo no es un dictado de la Divina Providencia, ni mucho menos, es una cosa que se ocurrió a un grupo de masones, liberales, algún católico, que lo incorporó ahí como primera parte de la constitución. Realmente le digo, sinceramente, no importa nada la constitución. Y creo que bien vale, aún el único problema es que habrá sancionarlas y después, para si después no nos mantemos su poder, nos salió un reo de las peores maldiciones. Doctor, bien. Por este tema de la constitución, ¿podría decirse que el liberalismo, al sancionar la constitución y la división de su fuerza de poderes, en realidad anuló la única división de poderes que era en el parte federal? Gobernante que había sido roto justamente por el mismo despotismo ilustrado. Recordemos que el absolutismo monárquico surge de la mano de las nuevas ideas, no de las viejas ideas. De modo tal de que lo que se está haciendo, podríamos decir, es intentar poner un parche al descalabro que había producido el mismo despotismo ilustrado, el mismo liberalismo. De allí muchos tienden a sostener que en realidad el sistema liberal es más un sistema de sustitución del sistema cristiano que alguna creación nueva a partir de la nada. Es lo de liberarse, pero bien, ¿liberarse de qué? Estás dantesco. Políticamente, ahora, ¿cómo te definiría? No me puedo definir. Me parece que vi a las manifestaciones del 6 el otro día, pero no me puedo definir. No logro definirlo. Estoy en un cambio en este momento, estoy en un proceso importante en mi vida, ¿no? Creo que no me importa mucho lo político. Si te interesa, soy afiliado al Partido Justicialista, lo que no quiere decir que es justicialista. Al doctor Labrán, una pregunta más sencilla. Actualmente, todo el... Yo creo que eso se tendría que preguntar a los sectores de las Fuerzas Armadas que intervinieron, a los sectores montoneros, yo no tengo esa información, pero se habla mucho de esos negociados entre ellos. No tengo la información. Creo que tenemos que creer lo que dice Greider, de ayuda. No tengo ningún tipo de información. ¿No? Política, para mí la pregunta, mira, a ver los chicos cuando miran televisión, miran los Pokémon, esas cositas, ¿no? No quiero pensar lo que van a hacer en el futuro. Cuando yo era pibe, leía a Salgari, leía a Verne, y me gustaban las películas de los cruzados, que peleaban contra los malos, me acuerdo las cimitarras que tenían los herejes, Sandokan con su bandera, con justicia y libertad, y todo eso te va conformando, o sea, también es una superestructura ideológica. Y en ese caso, posiblemente eran comerciantes los que lo hacían, pero yo creo que había mucho el cristianismo, el idealismo, el amor al prójimo. Eso se va condensando y en un momento está dentro de vos. Debe escapar por muchas partes, pienso que por el arte, por el amor al prójimo. Y en el caso nuestro, la coyuntura dio la lucha por lo que nosotros creíamos, la restitución de la Constitución Nacional, de las libertades cívicas, el retorno de Perón. Nos parecía más o menos lícito pelear por eso. ¿Por qué fueron las armas? No, al principio no fueron las armas, al principio fueron las piedras. Primero fueron las manifestaciones, después fueron las piedras, después fueron los palazos, la lucha cuerpo a cuerpo y después fueron las armas. Y eso para mí se acabó cuando regresó Perón, ya no tiene ningún sentido. Pero si vos preguntas por qué peleamos hasta ese momento, era, por lo menos en mi caso, mi construcción fue una construcción realmente idealista. Idealista, como te decía, con la bandera pirata de Sandokan, digamos, con Robin Hood, con los cruzados peleando contra los herejes, etc. Y eso es lo que nos llevó realmente a dar la vida, esa creencia. ¿Qué pasó después? No lo sé, creo que el diablo puso la cola. Hoy militante de la FARC, donde ya se entera luminoso y la FARC toma la regalilla, aumenta más con una impronta muy fuertemente económico, económica, el negocio del narcotráfico. ¿Cuál es el idealismo de un joven de la FARC? ¿Cómo podría leer? Yo creo que no conozco a fondo qué es lo que pasó en Colombia. Me acuerdo que estaba el Ejército de Liberación Nacional de Camilo Torres, no sé si está todavía asumido a la FARC, que era un ejército muy especial, quizás realmente en sus principios podría ser un ejército con ideales revolucionarios, entre comillas. Pero bueno, después descubrieron que entre morirse de hambre en la selva y cultivar coca y desparramarla por el mundo, yo en un momento hice algunos trabajos de traducción en Holanda, tuve ocasión de ver los paquetes de la policía, los paquetes de cocaína con la estrella roja de la FARC, porque cada grupo narco tiene su propio sello, ¿no? Formas y sellos. Yo creo que no tiene nada que ver con el idealismo, pero tenemos que pensar que son grupos, realmente eran la mayoría, excepto los estudiantes, eran grupos de campesinos poseídos. Y que de pronto se encuentra con el poder de matar, de decidir, de tener un informe, de ser alguien, y eso está evidentemente subvencionado por la coca, y les importa tres pepinos, ellos levantan la bandera del socialismo, posiblemente no sepan lo que es. La lucha por el pobre, a los pobres los matan, la lucha por los obreros no están en el campo, no creo que no tengan ningún idealismo, creo que eso es simplemente la coca americana. Si nos puede hablar un poco, explicarnos sobre la masonería y la estrechísima relación con el liberalismo durante las décadas 70, 60, 70 y 80. La masonería moderna tiene un inicio que se toma en el siglo XVIII, 1717. Pero a ver, para simplificar, nosotros hemos comentado que llega un momento de liberalismo junto a la masonería y a los intereses económicos burgueses, triunfa con la Revolución Francesa. Sus tres elementos terminan siendo fundamentales y que, bueno, una vez el poder se va a expandir para el resto de las naciones europeas. Y como dijimos también hace un momento, el siglo XIX no se explica, o si no se entiende esta lucha para la imposición de liberalismo. El liberalismo va a ser promovido no solo desde la esfera política, sino desde las distintas esferas religiosa, moral, cultural, y en esto tiene su, la importancia la masonería. La masonería tuvo su momento de esplendor en cuanto a influencia en los gobiernos políticos europeos y occidentales, efectivamente, como vos decís, en las décadas que van entre 1850 y 1900. En esa segunda mitad del siglo XIX es cuando la masonería va a lograr colocar a miembros de esa logia, pero para implantar no otra cosa que la tan ansiada sociedad liberal, que los principios de la sociedad liberal. Además está decir de que no esto quiere decir de que absolutamente, por ejemplo en el caso de la historia argentina, todos los gobiernos que hayan que existieron en esos años fueran masónicos o que dependieran absolutamente de la masonería, no de hecho. Algunos fueron masones, pero que estuvieron por encima de la masonería y que no se dejaron dominar absolutamente por la masonería. Esto hay nombres que, varios nombres, a uno le llama la atención, por ejemplo, que un masón como Urquiza tenga detenido en su residencia de San José de Flores una capilla espectacular. No es propio de un masón, aunque lo hubiera hecho por cualquier otra razón, pero a ver, creo que el liberalismo va en algunos grandes presidentes, dirigentes de Estado, gobernantes, fue más allá de la masonería, utilizó la masonería para llegar al poder y no todos fueron obedientes a los dictámenes masones, aunque sí la mayoría de ellos, en el caso de la historia argentina, perteneció a la masonería. Una mirada para adelante. Uno ve en la caída del fracaso del sistema, así llamado soviético, el marxismo leninismo, al menos un sistema económico, etc. Da la impresión de que hay algo que quedó, que no es propio marxismo, sino que es la ideología que es pre y pre-ter marxista, me parece, ¿no? La ideología parece que nace en la filosofía de la ilustración. Bueno, y hay muchas ideologías, la democracia, la liberal, no hacemos una variante para actuar. Mi pregunta es esta, casi cae gran ensayo marxista-leninista con la Unión Soviética y algunos Cuba, Nicaragua, etcétera, con África, en Asia, no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, el liberalismo tiene mil variantes, mil versiones, etcétera, pero hay algo que está en versión que está escalado de alguna manera, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué se puede prever más o menos que pueda pasar? La ideología de la empresa ya está como incluso incorporada a la cultura universal, tengo la impresión. La esencia de la ideología. ¿Qué forma va a tomar? ¿Qué queda y qué no queda? ¿Sí? ¿Qué queda y qué no queda? ¿Liberalismo? Y hay otras fuerzas, está aislado. Las grandes empresas económicas, no hay interés económico puro, donde no tienen ideología, no, la ideología es el poder económico, la avaricia, la motor. ¿Qué se puede prever? Yo creo que si hubiéramos nacido 100 años antes, y por lo que yo entiendo, la pregunta hubiera sido exactamente la misma. Cuando hacia principios del siglo XX aparecía que no había otro sistema político que satisficiera tan perfectamente las aspiraciones humanas como el liberalismo. Y el liberalismo más crudo, yo soy uno de los últimos hijos de una familia muy numerosa, mi padre nació a principios del siglo XX y fue educado de un modo liberal, pero tremendamente liberal, a pesar de que él era de misa diaria, y pero su concepción del mundo, de las cosas, era liberal, y no había casi algo de lo que nosotros hoy tenemos, que es una cierta reacción contra el liberalismo. Fujimori, perdón, Fujimori, Fujiyama, termina planteando a fines del siglo XX esa misma pregunta que de alguna manera ya puede haber planteado un hombre desde principios del siglo XX. ¿Y después de esto qué? Ciertamente que ese liberalismo del principio del siglo XX tuvo el gran escollo, el gran bofetón que fue la Primera Guerra Mundial, que significó de alguna manera para buena parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, el fracaso del liberalismo. Se lo culpó al liberalismo, con o sin razón, creo que en buena medida con razón, de haber provocado no la felicidad del hombre, que es lo que prometía, sino la catástrofe más grande que podría haberse imaginado, que era la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial surgen las alternativas, el marxismo soviético y los nacionalismos dispersos por las distintas naciones. Yo creo que imaginarse qué puede pasar de aquí en adelante, y no sé, providencia, porque una circunstancia fortuita como puede haber sido el asesinato del arquiduque Francisco Fernando de Austria da origen a una guerra inimaginable en ese momento, que no tenía antecedentes y que va a cambiar el panorama, las perspectivas políticas y el surgimiento, insisto, de respuestas o alternativas tan dispares como el marxismo soviético y los nacionalismos. No sé. Me parece que tomó la idea de la ocupación del principio del siglo XX con estilo, me parece un matiz. En el siglo, principio del siglo XX había todavía ciertas esperanzas de la restauración, bueno, que mal encarada se quiere, pero que aplicaran los nacionalismos europeos, especialmente una reacción contra el nacionalismo que encara el fascismo y el nazismo. Nosotros en Argentina, hasta el momento del proceso, tuvimos esa esperanza de una reacción contra el liberalismo que ya lo hemos perdido por completo. Pero me parece que la situación mundial que se da ahora es distinta, en el sentido de que en aquella época todavía las naciones tenían una cierta relevancia, las entidades nacionales económicas, y las naciones están perdiendo peso como naciones en sus gobiernos. Públicos, tanto Obama, son cada vez más circunstancias pasajeras. Parece que ahí está creciendo mucho más el poder de las corporaciones internacionales, y que nos encaminamos hacia una, bueno, muchos lo dicen, a un desaparecimiento, desaparición por lo menos, si no formal, porque a veces mantenga así de alguna manera los límites formales o algunos límites formales. A la situación formal de las naciones y a la creación de un mundo mundial que seguramente va a seguir tratando su manejándose con los modelos liberales en cuanto a la forma de gobierno, manejándose en un disfraz, ¿no? Porque creo que como de hecho los gobiernos parlamentarios son también bastante títeres de ciertas circunstancias, va a seguir manejándose de esa manera y con el poder del dinero y con la infiltración cultural del marxismo, por medio de los métodos que eran. Y me parece que aparte con otro componente más, que es un componente destinado a la destrucción, me parece, de los restos de la religión cristiana, que es la corrupción moral de la sociedad. Me parece que el ataque a la moral pública es único en la historia, creo que nunca ha pasado lo que está pasando ahora, que los gobiernos, de los gobiernos en todas las naciones, digamos, no con naciones, se plantee todo este sistema de ataque a la moralidad pública por el medio del aborto, la eugenesia, la eutanasia, el matrimonio homosexual, el homosexualismo, la teoría de la principalmente la hispanidad, una cosa que se saca de Roque López, se llama Guía del Judo, la publica el ministro de Salud, el ministro de Sanidad de España. Y este bloque López pone un ministro, no se puede acceder a tal guía. Realmente es una cosa asquerosa, inconcebible, y eso se hace desde el Estado. Me parece que ese ataque, por ejemplo, a la destrucción moral del hombre moderno, a su animalización, a su definitiva, a convertirlo en un siervo, un esclavo, ¿no? Creo que de alguna manera es lo que hace mucho tiempo era que se iba a poner el Estado Sardín, ¿no? Y el Estado Sardín va a ser para mí un Estado mundial, aunque no asuma, si no sabes si están los tiempos apocalípticos finales, no asuma la forma de un Estado mundial. Yo no quería hacer un paralelo de la situación actual. Yo digo que así como de alguna manera había triunfado el liberalismo en muchos aspectos hasta el principio del siglo XX, y había desembocado, se había desencadenado una oposición a ese liberalismo a partir de la Guerra Mundial, que así también podría pasar, digo, en una circunstancia semejante, por lo que uno no puede explicar hoy, difícilmente puede explicar hoy qué se viene, aunque ahora mismo mi ejemplo es inescrutable. Quiero decirles algo, me quedé en el tintero y me fastidió que no lo pude contestar cuando me preguntaron sobre identidad política. Yo dije que soy peronista, entonces algunos se preguntarán por qué soy peronista. Entonces recuerdo una contestación que dio el Tuco Paz, que es un berretín. Ahora, retomando lo que estaba hablando, un pensador hindú, Krishnamurti, decía que el pasado no existe. Y muchas veces yo me imaginé la historia como una pantalla negra, como un sueño, donde hay un jueguito que se va deslizando desde el infinito hacia el infinito, y que la vida es solamente ese jueguito, y la vida depende de que cuando ese jueguito se está por apagar, alguien, el otro, tome ese jueguito y continúe. Esa es la herencia cultural. Quien dijo el fin de la historia se equivocó. La historia continuamente comienza. Cuando yo pienso, por ejemplo, no sé, las hormigas o las abejas, quizás son ignorantes de lo que pasa en el universo, pero ellas tienen una tarea cotidiana. La tarea cotidiana es salir a buscar su alimento, cuidar su hogar y darle de comer a sus crías. Yo creo que nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, no lo podemos saber, no podemos, tenemos una bola de cristal. Nadie puede ver el futuro, y siempre se equivoca. Pero sí lo que sabemos son los pasos que tenemos que dar día a día y ahora en adelante. Nosotros estamos fuera del contexto mundial. Nosotros no podemos influir en el contexto mundial. No sabemos qué va a pasar en el contexto mundial, pero sabemos cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros y de los seres queridos y de nuestra sociedad. Entonces nuestra tarea no es preocuparnos por lo que va a pasar, que no podemos preverlo, sino estar preparado para cuando eso pase. Eso es el día a día y el paso a paso, la construcción entre nosotros.